soy así. No le hace que no me mire, negrita linda, yo soy así. Déjame que yo te quiera y que me muera de amor por ti. Déjame que yo te quiera y que me muera de amor por ti. Déjame que yo te mire y que me muera por tu querer. Déjame que yo te mire y que me muera por tu querer. Por tu querer. Por tu querer. Voy a morir. Por tu querer. Quiero sufrir. Por tu querer. Negrita.